La localidad, ¿no? De la localidad. Estamos con el intendente en funciones, Américo Paredes. ¿Qué tal, Paredes? Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto charlar con usted. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento en el Bolsón? Bueno, en este momento podemos decir que la situación prácticamente está normalizada, y esto debemos hacerle el reconocimiento en primera instancia al personal municipal, que a pesar de que seguimos debiéndole los haberes, están totalmente abocados a su trabajo, están trabajando incluso hasta fuera de horario sin cobrar horas extra, porque el planteo que le hemos hecho al asumir es que, bueno, es su institución y es la que tienen que defender. Nosotros nos hemos comprometido a tratar de conseguir fondos para que ellos cobren, y en esto también están trabajando codo a codo con nosotros los concejales, así que hemos dejado de lado un poco lo que hace a las banderías políticas para trabajar por nuestro pueblo, bueno, que es tan lindo, tan hermoso, y que espero que todo el mundo lo conozca, porque realmente es muy lindo, ¿no? La situación diríamos que está bien, pero esto no va a pasar más de una semana. Si no pagamos los sueldos, esto es posible que vuelva a ser el caos. Y nosotros acá estuvimos 15 días que no se hizo la recolección de residuos domiciliarios. Y bueno, y esto es bastante desagradable para cualquier comunidad, y en el caso nuestro, que tenemos 17.000 habitantes, imagina que los residuos son muchos, ¿no? Claro. Paredes, lo pongo en contacto con un vecino suyo que está acá de visita por FM La Tribu en Capital. Lo pongo en contacto con Daniel Tornero. Américo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, usted dice que se está resolviendo la situación allí, pero todavía no alcanzó a pagarle los sueldos a los empleados. De cualquier manera, con la buena voluntad de los empleados, la cuestión puede llevarse adelante. ¿Se van a hacer elecciones, Paredes, como dice la Carta Orgánica? Por supuesto que sí. ¿Sí? Nosotros ¿Aprobó el Consejo? No es que aprobó el Consejo. La Carta Orgánica le exige al intendente que llame a elecciones. Y en mi caso yo tengo la obligación de hacer el llamado. Después, si ocurre otra cosa que el Consejo no quiera o que los partidos políticos, eso habrá que verlo y estudiarlo, a ver si desde el punto de vista legal me ampara a mí. Pero en mi caso yo tengo que hacer el llamado porque es lo que me indica la Carta Orgánica. ¿Para cuándo? Y bueno, nosotros son tantos los problemas que hemos tenido que lo único que hemos dicho es que vamos a hacer el llamado, pero yo calculo que la semana que viene estar un poco ya pensando en cómo tenemos que encarar todo el tema, pero vos, Daniel, siendo de aquí de Bolsón, conocés muy bien la situación y sabés que ha sido difícil este último tiempo, estos últimos dos meses en el Bolsón. Sí. Por lo tanto, este tema de las elecciones, que es tan importante, hay otros mucho más importantes que tenemos que resolver, como es la recolección de residuos, cumplir con los servicios y que la gente empiece a creer nuevamente en nosotros, que por suerte, gracias a Dios, parece que eso está ocurriendo, porque se ha incrementado la recaudación de tasas municipales, los empleados están trabajando realmente, y me sorprende que, bueno, no me imaginé nunca que precisamente me iba a tocar charlar con vos a tanta distancia, ¿no? Sí, es lejos esto. Me tuve que venir hasta acá para poder hablar con usted. Paredes, la Carta Orgánica da un plazo. 60 días. 60 días. ¿Se va a llamar dentro de ese plazo? Dentro de ese plazo se va a llamar. Bueno, ¿sesionó ayer el Consejo Deliberante? Ayer, yo desconozco. Yo llegué a las 13 aquí y a la tarde tengo entendido que no sesionó. Bueno. Pero sí había sesionado en los días anteriores. Hubieron algunas sesiones, ¿sí? Yo estuve en Buenos Aires y llegué ayer. Ah, usted también anduvo por acá. Bueno, me alegro. Bueno, ¿y a qué vino? Y fui a firmar un convenio con el señor ministro del Interior. Uh-huh. Un convenio que puede ser una buena alternativa para nuestro municipio, si es que llegamos aquí, porque nosotros sabemos que la próxima semana, si nosotros no pagamos algo de todos los sueldos que se debe, toda la deuda que hay, uh-huh, esto se cae otra vez. Claro. Y nosotros hemos ido porque nos citó el Ministerio del Interior, debido a que estamos dentro de los 140 primeros municipios que participan en el programa de saneamiento fiscal, reforma y desarrollo económico de los municipios. ¿Eso por el Ministerio del Interior? Por el Ministerio del Interior en el año de los municipios, que realmente es una satisfacción en lo personal que nuestro señor presidente cada vez que promete algo cumple, como es en este caso, y que está diciendo que este es el año de los municipios. Bueno, realmente con toda esta actitud y con todo esto que está llevando adelante, lo está demostrando que realmente es el año de los municipios, ¿no? Paredes, nuevamente Javier López le habla. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Malas Lenguas, y desde Capital a usted y a toda la gente del Bolsón le mandamos un gran abrazo. Bueno, no, yo les agradezco, al contrario, les agradezco poder llegar hasta allí con nuestro mensaje y aprovecho para invitar al turismo que vengan a conocer esto que puede llamarse el Jardín de la República, porque es muy hermoso. Daniel, yo creo que por ahí también les podrá contar qué es lo que tenemos nosotros acá para ofrecerles. Hemos tenido allí una presentación en la rural durante el fin de semana y mucha gente tuvo posibilidades de probar nuestros productos, de ver nuestros paisajes a través de video, a través de foto. Así que este es realmente un lugar de ensueño que no se lo deben perder. Gracias y hasta cualquier momento. Que tengan buen día. Gracias.